¿Quieren seguir haciendo quilombo, mierda? ¿Hay gente del Maitén? ¿No? ¿De Esquel? Sí, de Madryn. También, para las 6:30, aguante las 6:30 de Madryn. Para todos los barrios del Bolsón. ¡Esa! Para la Unión Obrera. Para Irigoyen. ¡Vamos, Saúl! Ahora sí, ¿eh? ¡Vamos a hacer quilombo, carajo! ¿Saben qué? ¡No nos vamos nada, loco! ¿Por qué? ¡No nos vamos!